auspicio o espacio publicitario. Para escuchar buena música, Radiográfica. FM 89.3, recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciada en Radiográfica. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo era que tenía que decir? Ay, ¿quién dejó que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23, por acá, por la gráfica. Sabemos dónde poner el foco. Por eso no pixelamos la realidad. Radiográfica 89.3, High Definition, por donde se nos escuche. Fin de espacio publicitario. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui, un trago a tu conciencia a puro rock. Mi conciencia estaba lista cuando la carne explotó. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Tiempo de nada, ¿no? Media hora retrasados y todo por el maldito transporte público de esta puta, putísima ciudad del orto. Váyanse todos a la concha bien de su madre puta y la puta que lo parió. Línea 37 del orto, línea 70 del orto, la verdad, un desastre. Cuando los colectivos, las líneas de transporte y todos aquellos servicios y bienes estén en manos de los trabajadores y no de esos cuervos, de esos malandraques que lo único que quieren es piscinas, departamentos en Nueva York, en Punta del Este, y salir con putas. ¿Y qué hacen? Mandan menos líneas y nos retrasan la vida a todos para que ellos, bueno, puedan salir con sus putas. Y hablando de putas cosas, ¿no? La Cámara Oral Criminal de Caleta Olivia condenó a reclusión perpetua a 3 de los 11 acusados. Vamos a meternos en serio con el programa ahora, ¿no? La media hora que nos queda. Por el crimen del policía Jorge Sayago, ocurrida en febrero de 2006, tras la pueblada en apoyo a trabajadores petroleros en lucha. Los jueces Humberto Monelos, Cristina Lembelle y Pablo Olivera determinaron una pena a reclusión perpetua para los señores Hugo González, Inocencio Cortés y José Rosales. Además, fue condenado como coautor del hecho Franco Padilla, que en el momento del hecho era menor de edad. Recordemos, esto, como dijimos recién, fue en febrero de 2006. Y también Darío Catriguala, quien deberá cumplir 5 años de prisión, mientras que Juan Pablo Bilbao fue sobreseído. A su vez, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar, Rubén Bach, Pablo Mancilla y Carlos Mancilla fueron condenados a 5 años de prisión por el delito de coacción y heridas leves contra los efectivos policiales. La lectura del fallo se inició a las 12 del mediodía y a los 20 minutos se empezaron a escuchar los gritos y llantos desoladores de los familiares de los procesados, que se encontraban alojados en un salón contiguo alrededor de un parlante en volumen bajo. Esto era lo único que tenían, ¿no?, para enterarse. Los condenados, sus familiares, denunciaron que se trata de una causa ni más ni menos que armada y que fueron sometidos a torturas cuando estuvieron detenidos. Numerosos testimonios de los trabajadores, de sus familiares e incluso del padre Luis Vicego, cura párroco de Las Heras, relataron torturas y maltratos por parte de la policía. Rosana Totino, ex concejal, denunció la existencia de centros clandestinos de detención. Organismos de derechos humanos solicitaron la nulidad del juicio por irregularidades que salieron a la luz. El hecho más contundente fue que uno de los testigos que acusó a alguno de los imputados, Flavio Torres, reveló que su declaración se la había armado la policía y que la firmó bajo amenaza. Es una aberración lo que han hecho, declaró la abogada Rosa Rasuri. Hay dos de los condenados que directamente no fueron nombrados por ningún testigo en el juicio. El fallo, por supuesto, va a ser apelado, puesto que las defensas tendrán hasta el 5 de febrero para hacer dicha presentación en los tribunales de Río Gallegos. Es por este motivo que la propia presidenta del tribunal anunció en el comienzo de la sentencia que nadie quedaría detenido, ya que las penas serían efectivas una vez superado el proceso de apelaciones. Los jueces entendieron que no existe peligro de fuga y por eso los condenados seguirán en libertad. Luego de la sentencia y en medio del escozor generalizado, se perpetró una movilización al grito de «Libertad, libertad a los presos por luchar», entre otros cánticos. El primero que tomó la palabra, en un acto improvisado, fue uno de los condenados, Ramón Cortés, quien dijo: si estos jueces se levantaron hoy con ganas de estar bien con la presidenta y con las petroleras, a nosotros no nos asusta. A mí, personalmente, como que me llamo Ramón Cortés y padre de 5 hijos, con mi esposa, que la tengo bastante quebrada ahí atrás, quiero decirles que a mí no me van a vencer, carajo. Ahí una pequeña crónica de los principales sucesos de un acto aberrante cometido por la justicia de Santa Cruz y por la justicia argentina en general. Seguimos con el programa, aquí dándole mecha, taca, taca, tenemos solamente media hora, dado algunos problemillas. Estamos en comunicación, en contacto, cambiando de tema, una charla que teníamos postergada con el compañero Nicolás Viñas. Él es integrante de la agrupación Razón y Revolución, había estado hace 2 sábados atrás hablando de la situación de los trabajadores de la salud. Hola, Nicolás, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Hace 2 sábados atrás habías hablado un poco y la conversación, la charla, la entrevista había quedado algo trunca, dado, bueno, los tiempos que son cortos aquí en radio. Así que, por supuesto, es un gusto que completes lo que habías esbozado hace 2 sábados atrás. Bueno, como vos bien decías, hace 15 días habíamos hablado un poco acerca de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. En particular nos detuvimos en los enfermeros y hoy iba a hablar un poco sobre las condiciones laborales de los residentes y los concurrentes. La vez pasada había expuesto que para eso iba a partir de 2 supuestos. El primero es un proceso de deterioro y fragmentación de la clase obrera en general, que se veía reflejado en los modos de contratación, que variaba en la misma actividad. Los residentes y los concurrentes tenían distintos modos de contratación que los trabajadores de planta y realizaban las mismas tareas, lo cual afectaba las condiciones laborales. Este proceso de fragmentación afecta a la organización, incluso para mejorar esas condiciones. Y habíamos dicho que entendíamos este proceso como una estrategia de largo plazo de la burguesía para atacar las condiciones laborales de los trabajadores, guiada por la acumulación de capital y el estado de la lucha de clases. No entendíamos esto como algo propio de la década del 90 o del 70, sino como algo de largo plazo. Y también habíamos dicho que partíamos de un supuesto que era la proletarización y la pauperización de la pequeña burguesía. Dijimos que bueno, que anteriormente los médicos desarrollaban su actividad en forma privada en un consultorio en el que invertían en la compra espacio de un consultorio, y que luego lo empezaban a alquilar, lo hacían primero individualmente, después entre varios. También hacían lo mismo con maquinaria instrumental, es decir, invertían en medios de producción para brindar un servicio integral a los pacientes, y progresivamente van aumentando la proporción en la cual tienen que salir a vender su fuerza de trabajo para subsistir, es decir, se van convirtiendo en obreros. Y hoy vamos a hablar un poco de los residentes y los concurrentes. Residentes y concurrentes son profesionales médicos o no médicos, pueden ser también trabajadores sociales, kinesiólogos, bioquímicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, entre otros, que se insertan en el sistema público de salud a través de una capacitación de servicio, lo que les permite especializarse en un área determinada. Para el ingreso a la residencia o concurrencia, todos los años se llama a un concurso para cubrir las vacantes, se toma un examen de 100 preguntas con un valor de 0,5 cada una, y esta nota se suma al ranking, se suma al promedio de la carrera, en función de lo cual se elabora un ranking, y quienes obtengan un mayor puntaje van a poder acceder a las residencias, mientras que los demás van a ser concurrentes. La diferencia entre los dos, rápidamente, vendría a ser que unos son trabajadores con salario y otros trabajadores ad honorem. Lo que nos interesa marcar, en primer lugar, respecto a los residentes, es que la ley que los, digamos, que los, la legislación que los enmarca es la 2445 en la ciudad, y nos interesa marcar que ahí se denomina el residente como un agente contratado por un tiempo estimulado, que viene a ser de 3 a 5 años, que es lo que dura una residencia, y tiene que tener dedicación exclusiva, es un agente con dedicación exclusiva, y si bien en la normativa aparece reiteradas veces la palabra trabajo, en la descripción de las tareas, el gobierno y la burocracia sindical describen a estas personas no como trabajadores, sino como profesionales en formación. A este respecto hay que decir algo muy sencillo. Diversos son los oficios donde se realiza capacitación de la mano de obra en el transcurso del contrato y dentro del horario laboral, y a pesar de eso no dejan de ser trabajadores. O sea, que los residentes y los concurrentes tengan una capacitación que no dure días sino años, no los convierte en algo ajeno al ser trabajador, sino que en todo caso los hace trabajadores calificados. Esta idea del personal en formación afecta y atenta contra las condiciones laborales. Para poner un ejemplo, en el año 2011 la Asociación de Médicos Municipales conviene en la paritaria la licencia por estrés, pero abarca solo a los profesionales de planta y no a los residentes y concurrentes. Es decir, el sector de los trabajadores más expuesto al estrés cotidiano, el que más horas y más intensamente trabaja, que además es el que menor salario percibe, y que tiene una serie de responsabilidades por fuera del horario laboral, no goza de licencia por estrés. Esto abona lo que venía diciendo al principio de la fragmentación. Estas normativas y esta construcción ideológica dificulta la organización común y divide a la clase obrera, tiende a atomizarla. Por otra parte, la idea del profesional de formación, que es algo que está muy fuertemente instalado, permite una mayor regimentación e intensidad del uso de la fuerza de trabajo. Esto se ve sobre todo en las especialidades quirúrgicas, donde es una práctica establecida que los residentes y los concurrentes realizan más guardias que las correspondientes, porque de esta manera tienen más posibilidades de intervenir quirúrgicamente y por lo tanto de formarse. O sea, se utiliza un argumento como una instancia de incrementar el uso de la fuerza de trabajo de forma tal de usar una mano de obra barata. Y estas guardias, lógicamente, son impagas, o sea, lo que vemos también es que hay un incremento en la intensidad de las tareas, que hay un incremento en la intensidad de las tareas que se realiza, o sea, se realiza con mayor fuerza en las urgencias, porque en las urgencias tienen mayor posibilidad de operar que en las operaciones programadas. También vemos el tema de del profesional en formación cuando se les aplica una especie de castigo que se llama la guardia castigo, cuando los residentes y concurrentes toman determinadas actitudes o se organizan sindicalmente, se les suele aplicar un castigo que es, bueno, te enchufa una guardia, y esto afecta la organización de los residentes y concurrentes. También suelen tener problemas en lo que es el gozar el franco posguardia, se les aplican represalias en torno a este derecho, y lo que vemos es que las condiciones laborales extremas que padecen dificultan su organización. Esto de hacer muchas guardias implica arrancar a trabajar a las 8 de la mañana de un día y terminar a las 5 de la tarde del siguiente, en algunos casos, lo cual dificulta mucho la organización y se ve en el hecho de que los que más guardias realizan, que son las especialidades quirúrgicas, son los que menos participación política tienen. Vemos también en este sector de los trabajadores jornadas a destajo, a requerimiento del profesional a cargo. Y yo acá tengo a mano la legislación, la ordenanza 40.99.7 del año 85, donde se hace es un hipérbole esto del profesional de formación. Te la paso a leer para que te des una idea de lo nefasto de esta construcción ideológica. Dice: los residentes realizarán como mínimo una guardia por semana y como máximo una cada 4 días. En la medida que los objetivos docentes del programa lo justifiquen, la subcomisión de residentes aprobará todo programa con más de una guardia cada 4 días. Las mismas se realizarán, las mismas serán de 24 horas y a los efectos de promoción la asistencia mínima anual será de 200 firmas. Las ausencias por licencias ordinarias y o maternidad no serán consideradas como tales a los efectos del total de firmas anuales. Y en caso de ausencia más prolongada y debidamente justificada, el subcomité de residencias asesorará a la Dirección de Capacitación Profesional y Técnica sobre la conveniencia de que el residente pueda permanecer en el programa, estableciendo el momento y nivel del mismo a efectos de posibilitar su capacitación. Es decir, lo que tiende a hacer esta construcción ideológica es a poner de relieve el aspecto de formación por sobre el aspecto de clase. La diferencia con los concurrentes se ve en que los concurrentes directamente son trabajadores ad honorem, sin RT, obra social, muchas veces no son supervisados en sus tareas, se los excluye de cursos, y suelen a trabajar a medio tiempo, dada esta característica de ser ad honorem, para trabajar en otro lado, ya sean guardias, ambulancias, como franqueros. Y bueno, en términos de salarios, los residentes estamos hablando de 7.000, 9.000 pesos aproximadamente, va variando según el año de residencia. A eso iba, ¿no? A eso iban, tanto que estaba pensando mientras vos desarrollabas ahí esa descripción tan detallada respecto a cómo se desenvuelven los trabajadores de la salud. Es decir, por un lado tenemos un trabajo que por historia, por tradición, mi hijo el doctor, ¿no?, y todo eso, tiene cierto estatus. por otro lado, lo que estás vos diciendo no deja de ser un trabajador más que cobra igual que un colectivero. Claro. Y efectivamente es eso, no es más que eso, o por lo menos la gran parte de los trabajadores de la salud, la gran parte de los médicos. Sí, y incluso a esto hay que agregar que en el caso de los residentes de primer año, tienen siempre en cobrar, también los que entran como jefes al sistema, en este año en particular tardaron 6 meses para entrar en COBA, para empezar a cobrar, es decir, estuvieron trabajando 6 meses gratis, y una forma que encuentran para aumentar su salario, aumentar sus ingresos, dado que es un trabajo de dedicación exclusiva, es realizar guardias en el ámbito privado, lo cual implica hacer una guardia de 24 horas, o sea, trabajamos de lunes a viernes, estamos hablando de un trabajo de lunes a viernes, que no es de 45 horas semanales, de 8 a 5 como debiera ser, además en ese lapso de lunes a viernes se le agregan guardias en el medio, pero que además puede tener un trabajo extra, de una guardia de 24 horas en un privado, o hay una práctica establecida que es realizar horas extras en negro, utilizando la matrícula de otro profesional. Esto vendría a ser como una especie de contrato de persona a persona, donde, bueno, yo te presto mi matrícula, vos trabajás y arreglamos un porcentaje. No, está bien. Nicolás, mirá, se nos está escapando ya el programa. Hoy tuvimos solamente media hora. La verdad fue muy preciso lo tuyo, teniendo en cuenta, ¿no?, la miserabilidad que ronda por los trabajadores de salud, más que nada por parte del Estado y de la patronal. Y en ese sentido quedó bastante conceptualizado, bastante claro. Te agradecemos enormemente que hayas participado. Y por supuesto, cuando quieras, podés volver con más ampliación sobre el tema. Muchísimas gracias. No, de nada. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, era Diego Viñas hablando al respecto de los trabajadores de la salud, ¿no? Y de cómo son súper explotados, y aquella cuestión de mi hijo el doctor quedó por allí bastante postergada, bastante tirada al olvido. Cambiando de tema, la causa penal 27.116.13 que investiga las responsabilidades políticas sobre la represión que desató la Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda durante la mañana del 26 de abril, benefició a 8 altos funcionarios del gobierno porteño. La decisión fue adoptada este lunes por el juez nacional de instrucción en lo criminal, Jorge Adolfo López. El magistrado decidió sobreseer, ¿a quién sino? Al jefe de gobierno Mauricio Macri, su vicejefa María Eugenia Vidal y al jefe de gabinete Rodríguez Larreta. También fueron sobreseídos el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, de Salud, Graciela Raibou, y el jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Jiménez y Ricardo Pedace. Por considerar que no existen elementos mínimos, objetivos, ciertos, concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio. Miren ustedes, señores y señores, después de la brutal represión en el Borda, todos afuera. Digo todos, los del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un gusto, un enorme gusto tener a Rubén el Pollo Sobrero. Hola, Sobrero, ¿cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? Bien, aquí un poco con calor, pero la verdad contentos por habernos atendido. Y era simplemente para que nos conteste una pregunta que queríamos hacerle, ¿no? Respecto a las problemáticas que surgieron estos últimos días, graves, gravísimas, acerca, ¿no?, del levantamiento policial. Y más que nada puntualizar en la posibilidad de sindicalización de la policía. No sé qué opinión tiene al respecto. Ustedes siempre haciendo preguntas fáciles, ¿eh? ¿Vio? es todo un tema y estuvimos hablando con otras gentes y la verdad, al interior de la izquierda hay una discusión que todavía no está saldada. Por eso seguimos indagando. Mira, yo lo tengo recontra saldado porque yo no le regalo a la derecha nada. Yo estoy a fondo y además he ayudado y estoy ayudando a la construcción de sindicatos policiales. Que por una cuestión de respeto hacia los compañeros, voy a esperar que sean ellos los que lo hagan público y no lo voy a hacer yo público. Pero el tema de la policía es un tema muy muy serio, porque se mezclan varias cosas. Se mezclan los bajos salarios, se mezclan problemas de corrupción, problemas de narcotráfico, se mezclan muchísimos problemas, y evidentemente hay todo un sector de una base del sindicato de la policía que empieza a verse como trabajadores. Y si se da la posibilidad de construir una discusión con ellos, ¿cómo nos vamos a volcarnos? ¿Que se la regalamos a la derecha, a la policía, para que después nos caguen a palo? Bueno, son cosas que yo la verdad no sé qué piensa hacer la izquierda, yo sí sé lo que voy a hacer yo, que es apoyarlos con todo este reclamo, porque aparte quedó demostrado que se han movido de una forma bastante organizada, han hecho asambleas, se movieron inclusive con métodos de la clase obrera, así que yo la verdad lo reivindico el sindicato de la policía, con todo. Voy a ser incisivo, ¿y al momento de la represión? Y nos caeremos a palo, negro, es así. ¿Qué le vamos a hacer? El problema es que yo quiero ganar a la policía para que rompa con todo ese esquema. Mira, ¿qué más que tiene la burguesía? Ellos dicen, no, la policía no, porque de esta forma ellos lo pueden utilizar como brazo armado. Ahora, ¿qué pasaría si estarían sindicalizados, tendrían reuniones dentro de la CGT, de la CTA, donde ellos se encuadren, y empezamos a tener otro tipo de diálogo? Y esas represiones ya hay que ver si se cumplen, ¿me entendés? Esto es una discusión, esto es una pelea. Es como cuando como un sindicato tiene conducciones gremiales buenas y malas, tienen burócratas, tienen patoteros y también tienen democracia sindical. Es una pelea que hay que dar para ver cómo, por ejemplo, mira, yo estuve en Neuquén martes, miércoles y jueves, y ahí, por ejemplo, el odio hacia la policía es muy grande, porque la verdad la policía ahí es debe ser una de las más represoras que hay, mató a Fuente Alba, en las represiones son muy salvajes, todo. Ahí yo no veo posibilidad de ir a un sindicato en Neuquén. Pero sí, por ejemplo, en otros lugares donde la policía no es la misma policía que en la época de la dictadura, donde había una cadena de mando, donde eran tipos que creían que defendían a la patria. Hoy muchos de los trabajadores y la base policial son tipos que no conseguían laburo y que están trabajando de policía porque fue la salida laboral que consiguieron, y yo conozco a muchísimos. Pero también hay otros, yo estoy en diálogo con muchos policías, que los tipos entendieron la necesidad de empezar a manejarse como sindicato, porque si no son la herramienta que tiene la burguesía y el sistema para todos los actos de corrupción, con los sueldos miserables que tienen, son pasto fácil para que caigan en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, con todo lo que conocemos de la corrupción policial. Con un sindicato, uno que tenga posibilidad de defenderse, cambiaría muchísimo la relación interna de esa fuerza. ¿Se les puede hablar de socialismo o todavía no? No, hay que hacerles entender primero que son trabajadores. No, estamos muy lejos de eso. A los trabajadores todavía no, recién se le puede empezar a hablar de socialismo y un poquito. Imagínate a alguien que viene con la cabeza donde siempre fueron educados de una forma que el problema eran esos surdos que salían a hacer quilombo y todo eso. Hay un proceso en la República Argentina. El que no lo ve, se jode. Ese proceso está llevando a cambios muy rápidos y muy muy bueno. Yo tengo una pregunta. Hace 2 años atrás, ¿vos te imaginabas que el FIT iba a sacar 10 diputados provinciales, 3 nacionales? Ni yo ni nadie. No, yo menos. Yo me incluíme a mí. Hay cambios muy grandes. Yo estuve en Jujuy, estuve en estos días con el perro Santillán, que bueno, ya te habrás enterado que estamos formando una corriente junta. Sí, sí. Juntos con el perro, y hay serias posibilidades de que esta semana haga un anuncio muy importante el perro, pero la verdad que hay cambios que son muy importantes, y hay que adaptarse a los cambios. Y hay que sumarse a los cambios, porque si no vas a quedar afuera. Bueno, Rubén, te agradecemos enormemente, muy claro lo tuyo. Me imagino que muchos compañeros míos no piensan lo mismo. Supongo que no. Supongo que no, y además algunas declaraciones, sí. Bueno, Pero es un debate que hay que dar, escucha. Pero por supuesto estamos recogiendo audios de distintas vertientes de la izquierda para luego juntarlos y estudiarlos. Y hay que hacer un debate, y hay que hacer un debate sin tanto, viste, sin tanto desgarrarse las vestiduras, porque después del 2001 están cambiando muchas cosas acá. Y nosotros tenemos que aprovechar esos cambios para no volver a cometer los errores del pasado. Y la verdad que la izquierda tuvo se abrió un poquito más y por eso no fue como no fue en las elecciones. Entonces tenemos que poner el oído en la base, tenemos que poner el oído en la gente, en la sociedad, porque si nosotros de verdad queremos algún cambio, tenemos que tener el oído en la sociedad. No creernos que somos los dueños de la verdad, como muchas veces escucho a muchos compañeros, que eso, la verdad, lo único que hace es alejarnos de la gente. Bien, Rubén, un abrazo muy grande, muchísimas gracias. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Bueno, señoras y señores, cortamos con Rubén Sobrero y nos vamos. Viene Tranqui 120. ¡Chau! Inicio espacio publicitario.